Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 270. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía directamente desde Tangamandapio, el sujeto más conocido en Jacksonville, Florida, Mr. Alex Nation. Es la que hay, Alex. Ay, señor, cómo extrañaba los intros de gato. Pues, mano, todo bien aquí, disfrutando de un fin de semana de madre. Pero ya, ahora mismo estamos aquí grabando, yo estoy con una cervecita que es lo mío, para no perder la costumbre. Pero sí, Jacksonville se llevó un buen recuerdo de mi parte. Mis nalgas están incrustadas en varias aceras del área del park, de, ¿cómo es que se llama eso allí? Del Metropolitan Park Area, creo que se llamaba eso allí donde estábamos. So, Mash más o menos les dio un preámbulo, o sea, les dio una pequeña historia de lo que nos pasó por allá. Pero ya, ya en Jacksonville están buscando quién fue la persona que dejó unas nalgas marcadas en unas aceras allí. Bueno, pronto van a identificar a esa persona. Si se ponen a ver televisión, te identifican a la pedra. ¿El grupo que era? Los terroristas que estaban con la camiseta de Anuel. Ya, en un concierto de rock, en Act Teacher de Anuel. ¡Ay, santo! ¡Ay, sí! Bueno, solo en Puerto Rico. Bueno, gente, vamos a arrancar con este show. Esto va a ser mediodía, así que vamos a arrancar rapidito. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y gente, vamos a arrancar con la primera noticia, y la primera noticia es más un public service announcement, y es que ya está el itinerario de presentaciones para E3, ya está completo. Ya todas las compañías, todos los big gamers ahí, todos los big players, ya han indicado cuándo es que van a estar subiendo a escena. E3 va a estar comenzando el 9 de junio, y digo comenzando entre comillas porque realmente E3 comienza unos días después, pero es que ya las compañías comienzan a dar sus anuncios de E3, así que yo voy a decir que comienza el sábado 9 de junio y va a estar subiendo a escena Electronic Arts a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico. Voy a dar todo en hora de Puerto Rico, así que usted haga sus ajustes allá. Domingo va a estar subiendo Microsoft a las 4 de la tarde y Bethesda a las 9:30 de la noche. Volvieron a hacer lo mismo del año pasado. Mano, sí. De que tarde, considerando que es un domingo. So, but anyways, ahí yo creo que estaremos nosotros. Sábado va a estar difícil. But anyway, continuamos por aquí. El lunes 11 de junio, van a estar subiendo escena Square Enix a la 1 de la tarde. Ubisoft a las 4 de la tarde y Sony a las 9 de la noche. También ahí medio tarde, pero ya estamos acostumbrados que Sony suba así tarde, lunes. Y entonces el martes 12 de junio estaría Nintendo a las 12 del mediodía haciendo lo que whatever vayan a hacer este año. Me imagino que irán también con lo que han estado haciendo los últimos años, que es el Treehouse. Que se ponen a hablar y pues traen desarrolladores de ellos mismos, que sé, okay, hacen la presentación de video de lo que viene. Prácticamente es un Nintendo Direct E3 Edition. Y después que se acaba el Direct que entonces hacen el Treehouse, y eso es toda la semana, mano. Ya, yo el Treehouse casi nunca lo veo porque es sumamente lento. Sí. Mira, gato, perdona que te vuelva a interrumpir. Hay que señalar que ahora mismo el highlight de todas estas presentaciones de E3 para este año es el hecho de que Square Enix regresa a hacer una presentación en E3. Creo que llevaban 2 años que no presentaban. Creo que la última vez que estuvieron, creo que fue en el 2016. Si la mente no me falla y si lo que leí no está incorrecto, que yo espero que no. Pero yo creo que fue en el 2016, de ahí pues ellos no habían vuelto a dar una presentación en E3. Me parece sumamente interesante ver qué es lo que nos va a traer Square Enix, o sea, además de a lo mejor un avance o un adelanto de cómo va Final Fantasy VII, el remaster. Eso me imagino yo, que hay noticias grandes de Final Fantasy VII. Y otra cosa que otra gente, los fanáticos están esperando es a ver si hay más noticias de Dragon Quest, porque también se habló de algo de Dragon Quest, pero no han enseñado más nada. O sea, Dragon Quest, es un juego RPG como lo están pidiendo los fans, ¿sabes? Con full power, ¿sabes? Pero vamos a ver, yo imagino que eso serán, no sé, entre parte de las cosas que podrán decir, pero me inclino a pensar más que es un update de lo que está pasando con Final Fantasy VII, y cruzaremos los dedos de una fecha de release. Yo sé que este no es el show para eso, pero yo me voy a adelantar de que Final Fantasy VII, y recuerden que esto es por chapters ahora, ese primer chapter para este año yo creo que no va a salir. Yo me inclino a pensar más early 2019, no sé, pero nada, anyway, eso dejamos para después. Ya, eso lo dejamos para otro show más cerca de E3. Lo que sí iba a comentar es que nosotros vamos a tratar de cubrir eso vía streams, o sea, tener la conferencia en nuestro canal de Twitch y nosotros estar ahí en vivo comentando. Eso lo hicimos el año pasado con varias de las conferencias, se dio muy bueno. Estoy ahora mismo echándole el ojo a quizás tomarme ese lunes libre. Entonces, nice. Ahí puedo cubrir. Bueno, las que. Sí, porque por el día son prácticamente dos: Square Enix y Ubisoft. Ya, yes, si me tomo el lunes libre, podría cubrirlas todas. Porque a la 1 de la tarde es mediodía acá, 4 de la tarde es, you know, 3 de la tarde acá. Así que estaría solo en la casa. Entonces, la de Sony. Para mí está media temprano, pero podría hacer los ajustes. Aquí la de Sony es como religión. Ah, o sea, que ese día yo no tengo reloaded. Probablemente no. No, papá, la cubro yo porque ese es mi turno. Ah, bueno. Yo estoy hablando de que yo me estoy tirando ahí a Captain America, pero ya ustedes también. No te tires el workload solo, mi hijo. Perdón, es que Gato quiere cobrar el cheque de vuelta. Qué sucio, Gato. Que quiere acumular horas ahí extra. Bueno, no, pero ya, gente, ya estamos pensando en eso. Estamos cuadrando en que vamos a tratar de ver cómo no funciona la agenda para cumplir eso en el canal. Que pendientes, pero ya, apunte. Nuevamente, repito para ustedes. Sábado, 9 de junio, Electronic Arts, 2 de la tarde. Domingo, Microsoft a las 4, Bethesda a las 9 y 30 de la noche. Lunes, Square Enix a las 1 de la tarde, Ubisoft a las 4 de la tarde, Sony a las 9 de la noche. Y el martes, Nintendo a las 12 del mediodía. So, aproveche y haga esos reminders en su teléfono, pero ya. Bueno, hermano, nos vamos a quedar aquí en silencio 5 minutos lo que usted hace. Alex. La que siempre me da trabajo de ver, mano, siempre es la de Ubisoft, porque es a las 4, yo salgo a las 4 y media, mano. Siempre tengo que ver el rerun que ponen en YouTube para ponerme al día con lo que anunciaron. A veces es mejor ver el rerun de la de Ubisoft. Debidamente editado. Sí. Está brutal. Pero ya, gente, ya, yo espero que hayan apuntado. Anyway, Gato, este año vamos a tener post del horario de E3 en la página de nivelescondido.com. Sí, vamos a tenerlo. Yo tengo que trabajarlo. Voy a ver cuando tengo oportunidad. Ya que salió toda la información, se va a trabajar. Nice, nice. Pues eso, ya saben, gente, lo buscan ahí cuando esté el post. De seguro lo estaremos anunciando en nuestra plataforma. Marquen el horario que a usted le convenga. Y si no, pues ya saben que vamos a tener varios viewing parties por ahí con la comunidad. O que están todos cordialmente invitados. Bueno. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima noticia. Gente, y hablando de E3 y mencioné Nintendo y cositas así, pues mira, gente, esta semana una de las noticias más relevantes que estuvo sonando en las diferentes plataformas de gaming y todo eso es el hecho de que ya por fin Nintendo estuvo anunciando oficialmente el lanzamiento del tan esperado, y digo esperado entre comillas, servicio online para su plataforma de Nintendo Switch. La misma va a llevar de nombre Nintendo Switch Online. Y como todo servicio online, ¿verdad?, de sus counterparts, tanto de Xbox Live como PlayStation Plus, esto va a incluir una mensualidad a la cual usted tendrá que pagar si desea disfrutar de las diferentes opciones de juegos online a través de Nintendo. El servicio va a tener un pago en tres opciones. La primera es de $3.99 mensual, $7.99 trimestral, entiéndase 3 meses, y $19.99 anual. Además, ¿verdad?, de tener, como ya mencioné, tener la oportunidad de jugar online, el servicio va a estar proveyendo un acceso a títulos clásicos de Nintendo. Entre ellos se mencionan Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda y Dr. Mario, entre otros. Estos juegos, ¿verdad?, el acceso a ellos va a estar limitado a un mes. Okay. A diferencia de servicios similares que te permiten conservar indefinidamente los títulos mientras mantengas tu suscripción. Así que para los que les gusta jugar online Nintendo, pues ya vayan preparando su carterita, que ahora viene otro servicio más de suscripción mensual. Yeah. A mí ¿qué? Esto no me da ningún tipo de emoción. De hecho, a mí no me interesa mucho tampoco jugar online el Switch, porque actualmente no tengo ningún juego que sea online o tenga componente online. Pero eventualmente me gustaría comprar Super Mario Kart, yo lo he mencionado. Yo no soy jugador de Super Smash Brothers, así que pero ese va a ser un juego interesante que probablemente mueva muchas suscripciones, porque la gente va a querer jugar online. Ahora mismo, o sea, yo creo que de los juegos que más le sacarían provecho a la cuestión de jugar online, obviamente sería, en todo caso, Mario Kart 8, Splatoon 2, que todavía sigue sonando fuerte en la comunidad, y obviamente el tan esperado Smash Brothers versión Nintendo Switch. Yo creo que ese va a ser el system seller, ¿verdad?, para poder impulsar el servicio. Ahora bien, como tú dices, a mí tampoco me motiva mucho la cuestión del online de Nintendo, pagarlo, porque no es como que tampoco es el mejor online del mundo. O sea, no hay voice chat, te siguen empujando la maldita aplicación esa por el teléfono. O sea, I mean, gente, baja en Discord. En fin, o sea, no es tampoco, y esa estupidez, y uso la palabra estupidez y no me importa. Esa estupidez de que porque tú estás pagando en esa te van a dar acceso a juegos clásicos de Nintendo. O sea, en serio, en esta era de generación de consola, tú me vas a dar por yo pagarte un online service juegos clásicos de Nintendo. I mean, ¿no puedes incluirme ahí juegos clásicos del Super Nintendo o ports del Nintendo 64, del GameCube, qué sé yo, no sé? Tú sabes, entonces para colmo, otra cosa que obviamente, ¿verdad?, en el resumen que hicimos de que noticias no incluimos, para terminar ya rapidito, el hecho de que supuestamente estos juegos van a tener sistema online, y eso a nosotros nos voló la mente, y nosotros, ven acá, Legend of Zelda, ¿qué provecho tiene con un online? Ya, pero va a ser donde aplique, probablemente. Exacto, sea donde leaderboards, o sea, leaderboards. Yo me inclino a pensar en leaderboards, leaderboards. Contra tus amigos que están en tu friend list, a lo mejor los juegos que vienen más adelante, como, qué sé yo, si me viene a la mente un Contra, un Super Contra, que tienen tu player co-op, juegos de deporte de aquel entonces, ¿verdad?, que tienen co-op, cositas así, pero no sé. Por lo menos cuesta $20 al año, lo cual sí, no es doloroso, exorbitante. Pero algo que le trabaja en contra, por ejemplo, toda esta fanaticada de Mario Kart, de Splatoon, que llevan, ¿cuánto hace que salió el Switch? Hace más de un año. Llevan más de un año jugando esos juegos for free. De pronto, en septiembre, van a tener que pagar por hacer eso. You know, no es imposible, es $20 solamente, pero ya es un mal sabor de boca, porque ya tú estabas acostumbrado a jugar eso de gratis, y ahora vas a tener que pagar por exactamente lo mismo que estabas haciendo. Eso me recuerda cuando vino esta transición gigantesca, cuando Sony anunció que iba a empezar a cobrar por el online a través de la suscripción de Plus. Chacho, y todo el mundo como que... Ya, pero en el caso de Sony, y tienes mucha razón, en el caso de Sony, en PlayStation 3 fue gratis, y el compró PlayStation 4, pues ya se encontró con eso day one. Pero aquí es peor, tú tienes la consola, has estado jugando online de gratis por todo este tiempo, y correcto, de pronto, pum, vas a tener que pagar. Sí. So, ya, lo que tú dices es cierto, la situación de Nintendo es peor. Sí, mano. Ahora, si es para un juego como Splatoon, que hace muchos torneos, ponle que tú eres un jugador profesional de Splatoon y te invitan para un torneo online. Pues mira, si tú esperas, si tú eres bueno y tú esperas ganar, pues mira, ¿qué tú haces? Pues voy a pagarla de un mes, porque el torneo de seguro dura una semana, qué sé yo. La mayoría de la gente va a pagar el anual, $20, no... Pero yo entiendo, yo le voy a dar el beneficio a Nintendo de que yo espero... Porque obviamente la información está bien sketchy, o sea, hay detalles, pero yo imagino que van a seguir surgiendo más información sobre esto. Que por lo menos incluyan aquí no sé, algo como que para que tú ates ese jugador, porque como dice Juan, aunque es barato, no es caro, 20 pesos, nosotros estamos pagando muchísimo por Plus, y para los que pagan Plus y Xbox Live Arcade, tú sabes, que 20 pesos pues no son nada, pero yo por lo menos de mi parte, yo quiero algo más que juegos clásicos de Nintendo, o sea, I want something else, o sea, eso ya, yeah. Vamos a ver qué pasa, pero ya, yeah. GG para ellos. En esa línea se está especulando fuertemente de que el Virtual Console está muerto. El proyecto de traer Virtual Console al Switch está muerto. Eso es algo que Nintendo había dicho que más adelante iban a estar trayendo, y pasan los días, pasan los meses y uh-huh. no llega, y ahora con esta movida está como que la gente paniqueándose. Uh-huh. Sí, porque por ahí tú conseguías muchos juegos clásicos buenísimos. Buenísimo, o sea, pero yeah. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, vamos entonces a la siguiente noticia. También está relacionada a E3. Y esta no es noticia, es un rumor. Gente, Photoshop existe y Photoshop hace cosas salvajes. No estoy diciendo que esto es Photoshop, pero es algo que usted debe pensar cuando se habla de rumores. Y es que un supuesto listado de Walmart Canada tiene uno, lo que le llaman placeholder, que son, ¿cómo tú llamarías placeholder en español? Cuando tú quieres guardar un espacio. Bueno, yo creo que con eso lo acabas de decir. Sí, yo bastante. Creo que eso, la descripción cumple la función. Estaban trabajando en la página de internet de Walmart de Canadá, y entonces para crear unos espacios para unos juegos que están por venir, y esa imagen se filtró en la internet. Entonces la imagen menciona un nuevo Splinter Cell, Rage 2, Lego DC Villains, Gears of War 5 y Assassin's Creed. No dice nada más, pero dice Assassin's Creed y Just Cause 4. Todo eso serían juegos nuevos, que se desconocía totalmente. Splinter Cell lleva un tiempito durmiendo, entonces no me sorprendería que sí, que venga uno por ahí. Rage 2, a pesar de que Rage 1 no fue Dios, tampoco diablo. No me sorprende que vayan a sacar un 2, I guess. Lego DC Villains, me sorprende que se vaya a llamar así, que sea de villano, pero tampoco me sorprende. Gears 5, tampoco me sorprende. Assassin's Creed tampoco, aunque después del break que le habían dado, yo pensaría que estaría más espaciado el siguiente Assassin's Creed para no caer en prácticas del pasado donde salía uno todos los años. Pero vamos a ver. A pesar de que es inevitable, me sorprende que ya vayan a anunciar uno tan pronto. Y Just Cause 4, era de esperarse. Los Just Cause creo que han estado saliendo como cada 3 años. Y pues ahora vendría a tocar otros si seguimos ese ritmo. Otros que también salían dentro de esa imagen era The Division 2, pero ya se sabe que eso viene. Sí. Beyond Good and Evil 2, que también se sabe que viene. The Last of Us 2. Final Fantasy VII Remake. Esos son títulos que ya se saben. Pero claro está, el que pudo haber hecho la imagen para darle un poquito de legitimidad pudo haber puesto títulos que se sabe que vienen, pero no se han anunciado mega oficialmente. No, para nada. Hubo un error dentro de esos placeholders. Ellos pusieron Forza Horizon 5, pero eso está incorrecto porque no ha salido el 4 todavía. Entonces, si va a salir uno, tiene que ser el 4, no el 5. Y ese tampoco me toma por sorpresa porque la gente detrás de Forza han estado un año hacen Motorsport, el año que le sigue hacen Horizon. Y vuelven Motorsport, Horizon. Entonces ya este año toca Forza Horizon 4. Así que otros títulos que también estaban por ahí, Borderlands 3, que ya se sabe desde hace tiempo que se está trabajando. No se ha presentado nada, creo que hubo un tech demo, pero no era como que gameplay, era más algo desde el punto de vista técnico para... ¿cómo es que se llama la conferencia esta? Sí, yes. Entonces, ya, eso anda corriendo por ahí. Usted tómelo, como usted desee, el rumor. Yo estoy un poquito escéptico, aunque muchos de los títulos hacen sentido de que vayan a salir. Realmente no hay nada que yo diga, wow, con excepción de quizás del Assassin's Creed y es más por timing que por noticias de que va a salir otro más ahí. Todo, gente, y de aquí hasta junio, hasta E3, esto va toda la semana, probablemente haya noticias relacionadas a E3, porque ustedes saben que comienzan a filtrarse cosas, inclusive se filtran hasta trailers que van a ser revelados en la conferencia de E3 y se cuelan en la internet. Eso es parte de la cultura previa a E3. Pues entonces nos movemos a nuestra próxima noticia. Gente, y esto es una noticia bien, bien interesante. Estaba hablando con esto, con Gato, antes de comenzar a grabar, y a mí me cogió de sorpresa. Esta noticia tiene que ver, obviamente, ¿verdad? Ustedes saben que recientemente, bueno, tan reciente como este martes pasado, estuvo saliendo la nueva expansión para el juego de Destiny 2. La misma se titula World Mine. Y pues obviamente todas las comunidades, ¿verdad?, que jugaban Destiny, pues estaban activadas jugando, haciendo stream, haciendo contenido para YouTube de esta esperada expansión. Yo estuve jugando el mismo el miércoles aquí en nuestro canal de Twitch y todavía no lo he terminado. Me falta como, yo creo que como media hora más de juego y termino la expansión. Es bien cortita. La expansión no dura, yo creo que ni una hora y media como tal, terminarla completa. Pero la expansión trajo muchas nuevas opciones de juego. Hay un par de cosas para hacer que tiene la comunidad bastante ¿verdad? Ocupada, grindeando y buscando todas estas armas nuevas, todas las sets de armadura, haciendo un montón de cosas, que eso es lo que prácticamente la comunidad de Destiny le gusta, la cuestión de hacer grind y de buscar, ¿verdad?, cosas secretas y todo eso. Dicho esto, de buscar cosas secretas, un jugador se dio a la tarea, ¿verdad? Estaba haciendo una de las misiones y encontraron algo extraño en uno de los mapas del DLC. Encontraron unos símbolos, ¿verdad? Un arte, unos símbolos bien raros, en el que se veía el símbolo de los World Mines con unas llaves entrelazadas. Es un símbolo bien extraño. La cuestión es que a los jugadores, él y a su grupo de amigos que también juegan Destiny, les dio curiosidad, ¿verdad?, este símbolo. La cuestión es, gente, que para sorpresa de muchos, se comenzó un post en Reddit, ¿verdad?, de esta imagen, de este símbolo. La gente dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es esto? La cuestión es que este grupo de jugadores se dio la tarea de descifrar qué significaba esto. Para sorpresa de muchos, este símbolo sí era un código oculto dentro del juego, en donde los jugadores más hábiles descifrando código y con experiencia en cuestión de mapas y cosas, iban a poder descifrar esto. Pues este jugador logró, con sus amigos, lograron descifrar este código secreto dentro de esta imagen. Para sorpresa, el resultado de la, ¿verdad?, una vez descriptaron todo, fue un mensaje y unas coordenadas. El mismo mensaje incitaba a las personas que resolvieron este puzzle de llegar a esas coordenadas. Cuando compararon las coordenadas en un mapa, marcaba, ¿verdad?, señalaba la ubicación de un cerca de un lago en Upstate Nueva York. Cuando digo Upstate, es lo que se conoce como la parte más alta de Nueva York, de este lugar, cerca de Beauty Mountain, Sleeping Beauty Mountain, para ser más específico. La cuestión es que la ubicación no estaba tan lejos del estudio que desarrolló el DLC, que es Vicarious Visions, fue quien estuvo a cargo de esta expansión, y todo el mundo empezó como que a atar cabos, como que, contra, espérate, esto está cerca de estos estudios, ¿qué rayos habrá ahí? La cosa es que el jugador se dio la tarea de llegar hasta el lugar a donde estaba marcando las coordenadas. Para su sorpresa, como sacado de un juego llamado Geocaching, este jugador llegó a las coordenadas y, para su sorpresa, encontró en el lugar una réplica de una lanza de Valkyria, que esto en el juego es un ataque especial que usted coge en algunos mapas, usted empieza a lanzar unas lanzas de fuego. Pues en honor a eso hicieron una réplica y estaba así enterrada en la tierra, como que esperando a alguien que la encontrara. Él encontró, ¿verdad?, y dentro de la misma, pues habían artículos para la persona que encontrara este cache, o sea, este geocache. O sea, básicamente tenía el emblema, ¿verdad?, del World Mine, luego una caja, ¿verdad?, cerca de donde estaba la lanza, una caja con monedas doradas, ¿verdad?, con los símbolos del World Mine y de Destiny para los jugadores, al igual que unas cartas de agradecimiento y de felicitaciones por haber encontrado ese tesoro o ese geocache. O sea, la persona se puede quedar con la lanza, se puede quedar con todo lo que encontró, porque esa era la idea, que alguien descifrara el puzzle y llegara hasta ese tremendo tesoro. Y corrijo, la lanza no estaba entre la tierra, la lanza estaba oculta debajo de unos árboles y unas hojas, y después el jugador la sacó y entonces le cogió una foto con la lanza de pieza, de parada, para que se viera más claro. So que, de verdad que, yo que fui geocacher, yo ahora mismo estoy bastante retirado del geocaching, me cogió de sorpresa porque, o sea, es una combinación del uso de coordenadas, del uso de mapas y con simbología y puzzles para encontrar un tesoro. La cuestión es que, según yo estaba leyendo aquí en el artículo, cuando el equipo de trabajo comenzó a preparar este puzzle, ¿verdad?, para los jugadores, se inspiraron en sistemas como el sistema Braille, utilizaron Sun Tzu's The Art of War, el libro de The Art of War, y también relacionado a como una ubicación dentro de Takeobi's Swan Lake, cosas así, y mezclaron todos estos conceptos para crear este símbolo, este puzzle, para ver quién lo resolvía. So, de verdad que, o hay gente que no tiene nada que hacer en su vida para sentarse a descifrar estas cosas, porque de verdad que está brutal. Yo vi la imagen de lo que es, y honestamente, yo mirándola a simple vista, digo, ¿pero qué es eso? O sea, una llave, pero, I mean, what the hell? Y era un código secreto. Claro, si yo lo hubiese resuelto con mis panas geocacher, de seguro no iba a poder buscarlo, porque tendría que haberse sacado pasaje para Nueva York. Pero, mano, me gusta que incorporen este tipo de diversidad, ¿verdad? Para agradecerle a los fans o para obsequiar a los fans estas cosas. Y esto no es la primera vez que compañías hacen esto. Han habido compañías que en lanzamiento de productos han oculto cosas en plena luz de las personas, en parques o en edificios, y empiezan a tirar como que unas claves en anuncios o en cosas así. Cuando tú llegas, pues encuentras mercancía del producto que salió, o hasta inclusive el mismo producto completamente gratis estaba ahí escondido y nadie lo veía más que la persona que descifró las claves. So que me gusta, y de verdad que cuando vi la foto, yo como que, oh my god, qué cosa más brutal. Así que kudos, ¿verdad?, a Vicarious Visions y a Bungie, ¿verdad?, por esta tremenda iniciativa. De verdad que les quedó súper, súper brutal. Se votaron con eso, mano. Cuando yo vi esa noticia esta mañana, yo, oh my god, yo me emocioné y todo por Alex. Pues yo sabía que a Alex le iba a interesar mucho, y Alex es fanático de Destiny, aunque está un poquito alejado de Destiny 2, pero entiendo que es una noticia que tan solo lo puede acercar más a Destiny. A mí me pareció muy creativo, la verdad que me alegra mucho que hayan hecho eso. Yo me imagino la emoción de la persona cuando finalmente lo descifra, están manejando hacia allá y mil cosas que le pasan de camino, de que a lo mejor estoy tarde, llego allá y no me llevo el FTF. aplica, first to find, ahí claritito. Y sí, ahí hay más que un first to find, that's it, se acabó el catch. En verdad que es súper increíble, ¿no? Y me hubiera encantado ver la expresión de esa persona cuando finalmente lo encuentra. Yo flipo. es algo de lo que te gusta, o sea, es gaming related, tú sabes, y ser el primero, o sea, es la misma sensación como dice Gato cuando uno estaba más activo en geocaching, y esa sensación de tú ser el primero en encontrar ese catch antes que todo el mundo, o sea, es una sensación bien brutal, porque obviamente te llevas el mejor premio, te llevas el reconocimiento de tu comunidad de geocachers, de que te llevaste ese FTF. So que, como dice Gato, la sensación tiene que haber sido una única, y más si la persona es bien fanática de Destiny, ¿sabes? Más todavía, más, ¿sabes? Como que, wow, un tesoro de Destiny, what the fuck, man. Tú sabes, la emoción debe estar brutal, brutal. Alex, eso me da varias ideas. Primero, deberíamos hacer unos caches de nivel escondido para geocaching.com y ponerle stickers y de las tarjetitas de nosotros. Eso te lo doy para en algún punto que vayas a regresar al geocaching, te lo dejo a ti, podría ser una serie. Y entonces también se me ocurre hacer un catch, pero que no sea de geocaching.com, sino que aquí mismo estemos dando claves. Y que la audiencia de nosotros lo busque en Puerto Rico, en algún punto en Puerto Rico. Vamos a estar trabajando eso. Sí, me gusta. I like it very much. El bacalao catch. Yeah. Uy, coming soon. Y lo vamos a hacer difícil. Sí. You know, bueno, no imposible, pero va a tener que... la ecuación matemática. Yeah, y Gio se va a encargar del código, el código el para... Código nórdico. Anda la porra, yo me encargo del placement. Ya que Alex Nation, gente, esto es un segue salvaje, pero Alex Nation tiene una habilidad, bueno, la experiencia de geocaching no se deja ver. Yo he hecho el cuento anteriormente de que cuando Alex Nation vino para acá fuimos a hacer geocaching y hubo unos caches que yo no había encontrado cuando fui, pero como Alex Nation tenía la maña, los encontró, de que yo estaba como que, oh my god, Alex Nation sabe. Había uno en particular que estaba colgado dentro de un árbol que estaba muerto y el árbol estaba hueco y lo habían colgado con un gancho y lo único que se veía era el ganchito apenas. Y Alex Nation con la maña, no creo que haya visto la punta del gancho, es que él sabía la maña. Ustedes tienen que haberlo puesto por ahí. Rágate, yo, wow. Y el que estaba, ¿te acuerdas? El que estaba camuflajeado en la rama del árbol. También, y el nano que estaba en la verja del parque de golf. Sí, sabrás que yo paso por ahí mucho, y siempre miro y no sé ni dónde es que está. Claro, es que es difícil. Es que no se ve, no se ve. Confianza, ya. Es jodón, pero ya, mano, tendría que... Tengo que activarlo, pero ya, para este proyecto me comprometo a activarlo porque me gusta. Dale, tú tienes stickers y tarjetas por ahí, ¿so? Y bregamos. Fíjate, sí. Le metemos un código de Steam para el primero que lo encuentre. ¡Oh! Ahí está, ya lo... Vamos bien. Bueno, pues con esto terminamos las noticias para esta semana, gente. Vamos ahora a pasar a la siguiente. El Tato Kick de la semana. 16 de mayo de 1953, nace en Irlanda Pierce Brosnan. Y ya, me sorprende la edad de Pierce Brosnan. Mi papá también nació en 1953. Yo imaginaba que Pierce Brosnan era un poquito más joven. Pero, está como joven. Se conserva bastante bien. Lo conservan bastante bien. Pero ya, gente. Bueno, la mayoría de los actores de Hollywood los conservan. Y si usted todavía no sabe quién es Pierce Brosnan, él se dio a conocer porque estuvo interpretando el papel de James Bond en los noventas, particularmente. Él estuvo en cuántas películas, estuvo, déjame ver, en GoldenEye, estuvo The World Is Not Enough, Die Another Day y Tomorrow Never Dies. Y yo creo que todas fueron... No todas fueron en los 90, porque yo acuerdo haber visto una cuando estaba ya en la universidad. Entonces, de esas, una es de los 2000, que era la que salía Halle Berry, si no me equivoco. Eso, cuando él lo cogieron de actor para esa franquicia, marcó prácticamente el regreso de las películas de personajes de James Bond a los cines, porque estaban como en una pausa bastante prolongada, no se estaba produciendo nada. Y regresó con él y le metió 4 films bastante buenos. Yeah, a mí me gustó. Yo entiendo que fue un buen James Bond. Yo me acuerdo con GoldenEye, el hype era que se filmó parte en Puerto Rico. Oh, sí, eso era un hype en Puerto Rico increíble. Sí, Puerto Rico. No era Puerto Rico en la película, pero todo el mundo sabía, se veía el radiotelescopio de Arecibo. ¿Era Cuba? Sí, era Cuba. Era Cuba, sí. Y las escenas de la piscina, de la playa, también eran filmadas en Puerto Rico. Fue la playa, que recuerdo que en las noticias todos los días había un reportaje de lo que habían hecho en el set. super cool, man. Así que muchísimas felicidades. Pierce Brosnan, aparte de las películas de James Bond, yo lo recuerdo por Mrs. Doubtfire, pero tenía un personaje ahí... No era protagonista, pero tampoco era arrastrado, no era bartender número 5. GG para Pierce Brosnan, que nos escucha toda la semana. Sí, saludos a él. Bueno, ahora sí, continuamos por aquí, vamos para las publicaciones. Y esta semana sale un montón de cosas y arrancamos con Battle Chasers Night War para el Switch, Dragon's Crown Pro para PlayStation 4, Horizon Chase Turbo para PlayStation 4 y PC, Little Witch Academia Chambers of Time, esto para PlayStation 4 y PC, Omen Sight para PlayStation 4 y PC, Shin Megami Tensei Strange Journey Redux para 3DS, Bard Long Sales para PC, Hyrule Warriors Definitive Edition para el Switch, Little Nightmares Complete Edition para el Switch y State of Decay, particularmente la versión Ultimate. La versión regular sale el martes de la otra semana, que sale para el martes 22. Pero para los que compren la versión Ultimate, la versión ociosa, pues sale el 18, viernes 18. Este juego, de los fanáticos de Xbox probablemente estén esperando este título en particular, porque es exclusivo en consolas para Xbox. A Mash le gustó muchísimo el primero. Me imagino que está apuntado para jugar el segundo. Así que GGGG. Nice. En cuestión de Blu-rays y DVD sale Black Panther, específicamente en 4K Blu-ray, clasificada PG-13. Me voy a tener aquí un segundo, porque me estuvo raro. No sé si esto vaya a marcar la muerte de los DVD, pero por la información que conseguí, Black Panther no va a estar saliendo en DVD. Está puesta en 4K y Blu-ray, y verifiqué. Y me sale así. Entonces, ya, yo creo que finalmente los DVD van a llegar a su fin. Lo cual me sorprende, que han estado todavía dando cantazos. Particularmente porque ya a estas alturas los Blu-ray players están sumamente baratos. Y muchísima gente ya tiene televisores que son HD. Entonces me sorprende que los DVD hayan durado tanto tiempo en el mercado. Pero ya puede ser que esto venga a marcar finalmente la desaparición de los DVD como formato físico. Y entonces yo imagino también que eso va a depender mucho de la casa productora detrás de la película, me imagino yo. O sea, como que dicen, no, esta película se grabó en una resolución bien brutal y ponerla en DVD no le va a hacer justicia a los visuales, esto no va a ser en DVD. ¿Sabes? Digo, ¿verdad? Yo no sé nada del movie business, pero yo imagino que también eso influye mucho. No creo que sea eso. Yo creo que es que quizás han visto que las ventas de DVD han bajado suficiente que no vale la pena imprimirla y empacarla y enviarla cuando quizás se vende mejor en Blu-ray. Ahora mismo esa película, yo sé que en Blu-ray y en 4K va a vender como es. Va a vender como es porque es un peliculón. O sea, Black Panther es buenísima. Yo sé que va a vender muy bien. Así que, ya. Yo mismo, si compro una película, la compro en Blu-ray con digital copy. Sí. Hay algunas veces que es Blu-ray, DVD, digital copy, pero si no tiene el DVD no me importa tampoco. Yo tengo ahí un montón de DVD de esas ediciones que están, y yo, ¿qué haré con esto? Gente, espere el sorteo de DVDs. De nivel escondido. Pronto, con y ahí entonces, en cines, sale Deadpool 2. Yeah, clasificada R. Espere por ahí pronto el meme que se va a ir viral de parte de Star Wars. Chacho. Gente, si usted no vio la primera, hágase un favor y vaya. Y vea la primera. Cómprala, alquílela, véala de alguna manera y vaya a ver Deadpool 2, que promete estar muy, muy graciosa y promete tener promete ser una película a la altura de la película. Se ve muy bien, mano. Sí. Bueno, ahora sí, gente, vamos ahora a la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La melodía estaba difícil, pertenecía a Space Harrier, la versión de Sega Master System que salió en el 1996. Yo tenía ese juego. Yo lo jugaba con gafas 3D para el Sega Master System. Yo era malísimo. Era uno de varios juegos que tenía la opción de 3D de aquel entonces, que era unas gafas negras bien feas. Parecían las gafas estas de cuando te operan de la vista. Sí, mano, que no puede entrar nada de luz. Entonces, había otro juego también que usaba las gafas 3D, que era algo de unos misiles. Sí, Missile Defense se llamaba. No, ¿cuál? No. Yo lo tenía, ese juego también. Sí. Dije Missile Defense, pero no, ese es otro juego. Deja buscar. Sega Master System 3D Game. Yo tenía ese juego. Nice. De hecho, ¿te acuerdas que lo vimos allí en MGC? Mission Defender 3D. Okay, que lo tenían allí montado. Ya, lo tenían montado y funcionaba o no funcionaba. Sí, funcionaba, funcionaba. Yo creo que lo tenían con Outrun puesto. Creo que sí. Yo no llegué a jugar, no me atreví ni tocarlo. Pero yeah, I mean, ya, yeah, papá, eso es para que ustedes vean, gente, 3D, eso de 3D, eso no es de ahora, papá, eso viene desde mucho antes, así que sí. Inventen. Ya yo jugué 3D en mi vida, así que cuando volví otra vez, ya no, como que, Puedes vivir sin hacerlo. Ya, yeah. De hecho, ¿tú sabías que esos juegos que eran así en 3D, si tú no tenías las gafas, aún lo podías jugar? Oh, sí. Ya, yeah. Yo sé que había que presionar un botón en la consola como tal. Y entonces se le quitaba el efecto de 3D. Lo podían jugar sin las gafas. Nice. Ya yo llegué a hacerlo. Yo jugaba mayormente eso sin el 3D. Pero el de Mission Defender había que jugarlo con el 3D porque era bien difícil. Porque ese juego, tú tenías misiles yendo hacia la cámara, hacia donde ti. Entonces si no lo jugabas en 3D, no tenías una percepción de qué tan profundo estaba. Así que no sabías cuándo tenían que dispararle, porque no sabías si estaba cerca o lejos. Entonces, en ese sí, ese yo lo jugaba siempre 3D por eso. Porque tú veías el misil a según se movía, sabías a qué distancia más o menos estaba de ti. Uh-huh. Pero ya, el de Space Harrier, yo lo jugaba sin el 3D. Era malísimo, pero que malísimo, malísimo. Me encantaba Space Harrier, hermano. Cacho, yo creo que yo nunca ni pasé ni el primer mundo. Cacho, sí. El jueguito se pone a acabar. Yo llegaba bien lejos, pero nunca lo llegué a acabar, hermano. Sí, de hecho lo voy a revivir porque yo tengo preordenado el Sega Classic Collection que va a salir ahora en junio, creo que sale. Que pero sería la versión de Genesis. Sí, creo que sí, sí. Ya, yo nunca jugué la de Genesis. Yo recuerdo que el juego también estaba en arcade, pero tampoco nunca lo jugué. Ah, de hecho, ahora que tú dices eso, yo recientemente compré el Sega Classic Collection para PlayStation 2. Y yo creo que ahí está la versión de Sega Master. Tengo que ver bien cuáles son los que tienen. Así que un día esto me lo tiro por ahí para revivir. Porque ese juego Space Harrier era bueno, pero era difícil. Era jodón. Bueno, vamos a continuar por aquí, gente. Vamos para la pregunta random. Y como de costumbre, esta la escribe nuestro compañero Sparwolf. Dice así esta semana: ¿eres un Jedi o Sith? ¿De qué color sería tu lightsaber y qué diseño lo haría único? X-Nation, ¿usted quiere hacer los honores o me voy yo? Si quieres empieza. Ok, en mi caso mi lightsaber sería rojo. Me gusta el lightsaber rojo. yo no sería Sith, pero yo puedo tener el lightsaber rojo, I guess. Y para es hacerlo... la opción, te la están dando, así que... Sí, exacto, ya, yeah, screw it. Y si se pone muy potrón, pues entonces sí me convierto en Sith. ¿Y qué lo haría único? Pues yo estaba pensando en qué cosas a mí me gustan que puedan hacer sentido con esto de lightsaber. Y ya que a mí me gustan los puzzles, viene a mi mente el cryptex que se ve en The Da Vinci Code. No sé si lo recuerdas, que era como un cilindro que tenía una rueda. Pues sí. Eso yo tendría en el lightsaber. Entonces dentro tendría algo secreto. Y entonces sería un puzzle. Lo que tendría así en la historia. Para activarla. Bueno, podría ser para activarla, podría ser que tuviera para transportar algo, que you know, que fuera importante, you know, es darle ese toque de algo que a mí me gusta. Uh-huh. En esa manera fue que lo pensé. Nice. Pues fíjate, la mía, en cuanto al color, está bien mala la cosa, mano, porque obviamente sé que no se puede, pero si se pudiera yo la podría poner negra, pero es que negra, lightsaber negro no se va a ver. Pero hay lightsaber negro dentro, bueno, ahora que el universo, todo esto de los libros lo eliminaron, ya no es canon, pero antes creo que había lightsaber negro. Y había dicho lightsaber blanco. Sí, también. Pues fíjate, yo, sí, ok, como esto es mente creativa, pues chévere. Mi lightsaber sería negro. Ya, negro. Entonces, que emita un glow rojo. Negro y el glow rojo. Ya estás desafiando la física. Que se chave. Me dieron la herramienta, a mí no me importa. Anyway, eso. Si no puedo el glow rojo, pues que por lo menos emita como algún tipo como que de constante flujo de electricidad subiendo y bajando. Algo así. Entonces, el handle, para hacerla única, yo le pondría un handle tipo manopla, que tú pongas los dedos dentro de los agujeros de manopla. Entonces, cosa de que si te vas close combat, el handle del lightsaber te sirva o para golpear a tu oponente, e inclusive que en la parte de abajo del handle devele una navaja pequeña, podría ser también un pequeñito lightsaber que salga de abajo, para, pues si estás en una posición precaria, pues para escaparte de alguna situación de close combat que estás a punto de que te maten o algo, pues sacas esa lightsaber pequeño oculto del handle y lo cortas o algo y creas distancia entre tu enemigo. Eso es lo que yo le haría al mío. Y estuve debatiendo porque yo decía, que era también que fuera double, que sean dos, como la que usa Darth Maul. Me encanta el hecho de que pudieran ser dos, pero yo imagino, pues tú sabes, como que pero that's too much. O sea, yo no digo que sea too much, que sea double wielding lightsaber, porque de verdad que se ven brutales las que son de dos. So, eso sería la mía negra, el color negro, con el handle como tipo manopla, y si de esto, pues si pudiera hacerle un upgrade, la pongo entonces doble. Dos lightsabers, una negra y una roja, si fuera double wielding lightsaber, so algo así. Nice, bueno, bien. Estaba pensando, le estaba dándole casco aquí a tu lightsaber negro que emana rojo. Yo creo que sí, hay una reacción química, digamos, que lo que crea el lightsaber reacciona, digamos, con oxígeno o algo así. Los kyber crystals. podría darse el caso que sí, que sea negro y emane, sería como si estuviera botando humo rojo. Y fíjate, eso es el universo de nosotros. cool, suena chévere. So, yo creo que yo voy a ver si tengo la oportunidad durante la semana y hago un composite del image y lo pongo en los comentarios. Busco el Cryptex y busco un lightsaber y en Photoshop o en Pixel Pro, que es en mi teléfono, pues lo combino. Nice. Bueno, gente, si usted desea compartir con nosotros su contestación a la pregunta random, ya sabe, lo pueden hacer por medio de Facebook. Y ahora sí, gente, vamos al tópico para este podcast, y esta semana toca bóveda misteriosa, y el participante va a ser Alex Nation. Alex, are you ready? Bueno, llevo de 0-1 en las bóvedas misteriosas de lo que llevamos de año. Así que vamos por encima. Yo creo que va a estar fácil. Me dijeron la última vez y fallé malamente. Yo estoy totalmente seguro que tú conoces el personaje. Y se te olvida y ya se notó. Vamos a ver. Bueno, gente, en la bóveda misteriosa hoy se encuentra un personaje de una serie muy conocida de videojuegos. Este personaje no es el protagonista de la serie, pero ha trabajado muy de cerca con la figura principal del juego. Y esto lo ha hecho en sus 3 apariciones en la serie. En el juego que salió en 1998, en el juego que salió en el 2001, en el juego que salió en el 2014. El personaje nació en los Estados Unidos en 1980 y es programador e ingeniero. Y ha estado afiliado a la FBI, Armstead y Philanthropy. ¿Sabes quién es, Ale? Armstead y Philanthropy. Armstead. Diablo, eso. Dame una clave más. Tengo un nombre, pero... Tiene una hermana, la que se llama Emma. ¿Ese no es Octagon? Yes. Mi siguiente clave, te iba a decir el nombre para que me dijera. Te iba a decir que su nombre es Hal. Porque cuando dijiste lo de Armstead y Philanthropy, yo como que, espérate. Oh, ya, esa era la clave más fuerte. Philanthropy es como que, Armstead es como, me suena familiar. Philanthropy, of course, que Oracle. So, GG para Alex Nation. ¿Te acuerdas el nombre completo de él? Otacon es el codename de él. Se llama Hal. Hal, ¿qué? Espérate. Ya la tienes buena, ya la tienes buena, pero... Ah, diablo, ¿cuál es el nombre del completo este? Oh. Paul Emery. Ah, ok, la hermana. Ah. So, GG para Alex, que ahí la sacó buena. Nice, nice. Thank you. Por lo menos pegué una, de 1-1, no, de 2-1. Nice. Bueno, pues entonces ya terminamos el tópico para esta semana. Yo espero que usted ya lo haya sacado también. Vamos ahora, ¿qué es la que hay? Y voy a comenzar yo, ya que tengo un poquito que comentar. Pues yo durante la semana estuve jugando Mafia 3. Estoy mega perdido, Alex. El juego en el mapa, yo abro y no me marca más misiones de historia. Y no he terminado el juego. ¿What? Estoy consciente de que no lo he terminado porque no he matado a Marcano, que es el último. Sal Marcano es el Kingpin. Y es el que tengo yo que matar por dentro del story. Y no me salen más misiones de historia. Durante todo el juego, yo estaba abriendo el mapa y tengo muchas cosas marcadas. Tengo misiones opcionales y misiones de historia. Las misiones de historia ya no me salen. Todo lo que tengo es opcional. Y entonces estoy ahora haciendo misiones opcionales. A ver si de casualidad realmente no son opcionales. Que sea que el juego espera que yo haga cierta cantidad de ellas para poderme ofrecer la siguiente misión de historia, I guess. No sé, pero estoy bien perdido. Aparte de eso, llevo horas de más en el juego, porque el juego, según How Long to Beat, es como de 22 horas, y yo estoy casi seguro que llevo ya como 28. Ahora mismo, los últimos 3 streams, lo que he hecho es perder el tiempo, porque no tengo misiones de historia. Yo sé que yo vi que yo un entré a tu stream el jueves y vi como que estabas comentando algo que como que pues no sé qué tengo que hacer, estoy perdido. Y yo, okay, aquí, ¿qué pasó aquí? Pero no me imaginaba que era eso. Sí, ya no me salen. He vuelto a hablar con los NPC que me han dado misiones en el pasado y lo que me dan es una conversación ahí de relleno. Pues no sé exactamente qué tengo que hacer para trigger los siguientes eventos. No sé si es que me hayan dicho algo en particular, porque esa es otra. Yo me pongo a jugar y no le presto atención a la historia porque estoy hablando con el chat, estoy leyendo. A lo mejor me dijeron que tenía que ir a algún lugar y claro, no lo sé. Y no está marcado quizás en el mapa. Pero yo he regresado inclusive hasta la casa de él, la que se quema a principio de juego, y nada. Le pregunté a Surfing Boy y Surfing... Pues no tuvo ese problema, pero él tuvo otro problema que me dijo que tuvo que recomenzar el juego porque en una escena se trancaba. Y entonces dice que volvió a reload el archivo y volví y se trancaba. Entonces tuvo que recomenzar. Es valiente. Porque a mí me pasa eso. Después de haberle dedicado un montón de horas, yo no juego más el juego. Yo lo quito, lo desinstalo, de verdad. Nah. Especialmente ese juego que se siente tan repetitivo. Es como que, okay, yo lo destruyo por Twitter a los desarrolladores y no lo empiezo. Sí. Y aparte de eso, anoche viernes estuve como anfitrión en el Bacalao Speedrunning League. Firewolf, Surfing Boy 24, Super Meat Boy Part 3. Ya, yeah, gente. El tercer encuentro entre Firewolf versus Surfing Boy 24 de Twitcheo PR. Así que, gente, estuvo sumamente emocionante. Estuvo sumamente cerrado. De hecho, arrancó súper bien Sparrowwolf, muy consistente, muy sólido. Surfing Boy en varias ocasiones logró como que empatar. Creo que una que otra vez logró pues irse un poquito adelante, pero volvía y quedaba rezagado. Sparrow dominó casi toda la noche, y ya cerca del final, Faro comenzó a confrontar problemas con niveles, Surfing también, pero pues Surfing logró avanzar más y se tomó la ventaja y terminó ganando. En esta ocasión nadie terminó el juego, en el segundo encuentro entre ellos, Surfing Boy había terminado el juego como a la 1:40, en esta ocasión dieron las 2 horas y ninguno de los dos terminó. De hecho, Surfing Boy le faltaba 2 niveles para terminarlo. A Gio le faltaban 3. Entonces, ganó Surfing Boy por 1 nivel. Y estuvieron un rato, ambos estancados en sus respectivos niveles. De hecho, que si Gio lograba pasar el nivel en el que estaba estancado, se empataba y terminaba la noche en Sudden Death. Y pero no se dio. Marcó las 2 horas y terminó perdiendo Gio, pero sumamente emocionante. A mí me encantó, de que yo estaba comentando, pero también yo me lo estaba viviendo acá. Entonces, gente, si no lo ha visto, lo invito a que pase por nuestro canal de YouTube y vea el archivo. Cosa sí. Épica. Y lo mejor, que fue For the Kids. Sí, no, de verdad que yo lo estuve viendo, yo estaba prácticamente, yo tenía aquí un viewing party, estaba viéndolo con Nicole y con EPJC, estábamos hablando por Discord, y de verdad que los tres estábamos como que, oh my God, o sea, una carrera sumamente cerrada, o sea, mucho mejor que las anteriores, porque las anteriores, una vez Surfing Boy sacaba ventaja, no había para nada. Yo un par de veces se acercaba, y estoy hablando de las del año pasado, pero Surfing dominó bastante, pero en esta, chacho, ¿no? Gio hizo la asignación, practicó lo poco que pudo practicar, pues le vino bien, y nada, mano, se estuvo ahí hasta el último minuto, o sea, y como dijo Gato, o sea, se acabó porque el tiempo ya, o sea, hay unas reglas de tiempo establecido, pero si se lo hubiesen dado como, yo diría como media hora más, yo creo que la historia hubiese sido otra, porque aunque Surfing estaba en el último boss, No lograba pasarlo. Entonces, yo lo que estaba era leer un stage. So que de verdad que estuvo bueno. Yo creo que hasta ahora ha sido uno de los mejores Bacalao Speedrunning League que se han dado aquí en el canal. Desde que estamos organizando eso, estaba hablando esta mañana en el Discord, a los muchachos de allá de Nivel Escondido en Discord, de que básicamente ese run, de verdad que vean el archivo, gente, véanlo. Les va a encantar. Así que brutal GG para Gio, GG para el Surfing Boy, y de verdad que se pasó brutal, gente. Yeah. Yo diría sin temor a equivocarme que ha sido el mejor de todos. Pues, gente, en mi caso, ¿verdad? Yo estuve jugando, como lo mencioné ahorita al principio, durante la noticia de lo de Destiny y el Geocache, estuve jugando el DLC de Destiny 2 Worldmine. Estaba jugándolo en vivo el miércoles, porque quiero hacer el pequeño playlist para nuestro canal de YouTube. Básicamente, pues, llegué, logré hacer como, creo que fueron como 3 misiones de la pequeñita nueva campaña que tiene el juego ahora. Y de verdad que, nada, básicamente sigue siendo el mismo gameplay, Destiny, o sea, aquí no hay mucho cambio que decir, lo único que estamos explorando unas áreas nuevas, un enemigo nuevo, en fin, eso, nada, no hay mucho que decir, sobre eso. Hay ciertos modos todavía del DLC que no he probado, por ejemplo, no he probado el Escalation Protocol, y es que no tengo nivel para hacer eso. Tampoco he probado el nuevo layer del raid. Eso también necesito subir más power para entonces poder hacer ese raid layer. Eso va a tomar bastante porque no le estoy dedicando tantas horas como me gustaría dedicarle a Destiny en ese sentido. Así que, pero nada, yo voy a ver si regreso otra vez a la cultura de Destiny, pero obviamente los días que no tengo que hacer stream, los martes, los jueves, los sábados, los domingos, con los búfalos que le están dando duro al DLC. Cuando yo venga a entrar, ya esa gente va a estar en el level cap y yo voy a tener que fajarme ahí haciendo misiones, strikes y un montón de cosas para poder alcanzarlo. Pero ya, ahí le vamos. Adicional a eso, el martes en la noche estuve jugando con Nicole y con Juan, estuve jugando Helldivers, el juego que escogieron para el Game Club de Press Pause este mes de mayo. Y yo había escuchado este juego, pero no había tenido oportunidad de jugarlo con nadie. Estamos jugando la versión de PC. Y básicamente es un top-down shooter con mecánicas de twin-stick shooter. El único problema que... ustedes saben que me encantan los twin-stick shooters. El único problema que tiene este juego es que tiene friendly fire. Tiene muertes por... ¿cómo se dice esto? Por environment. O sea, si tú estás parado atacando y de momento aterriza una nave y tú no te mueves y te caes encima, te mató. También mueres por tus propias armas. O sea, tú, hay unos skills. Tú puedes montar unos turrets para matar al enemigo. Si te cruzas en el line of fire del turret, moriste. Y puedes, obviamente, como dije, puedes matar a tus compañeros y tus compañeros te pueden matar a ti. So que eso es lo que da como que un poquito de tensión y un poquito de dificultad a la mecánica del juego. Básicamente, pues tú vas de planeta en planeta haciendo unas misiones, matando aliens. Las balas no son ilimitadas, tienen cierta cantidad de límites. O que si te vuelves loco disparando a todo el mundo, te quedas sin balas, te fastidiaste. A menos que tus partners, ¿verdad?, tus compañeros tengan balas extra que te puedan compartir, entonces puedes meter mano. Si no, estás chavado. Está chavado. So, el juego es challenging. No voy a decir que el jueguito es challenging. Es medio tedioso. Pero por lo menos si lo juegas con dos o tres personas adicionales, porque el juego puede jugar hasta cuatro personas co-op, pues puede que la experiencia sea más divertida. Obviamente, esto es un juego que tú también vas ganando experience. Tiene elementos RPG. Tú puedes ir desbloqueando cosas según tú vas subiendo. Vas mejorando tu skill asignándole puntos y cositas. Te van dando nueva ropa, nuevas armas según tú vas subiendo. Eso que también tiene de esa mecánica. Por lo que hace también interesante, porque entonces aquí es que viene la frase favorita mía, el grindeo, ¿verdad? De buscar mejores cosas para estar bastante OP para los planetas que se aproximan, que según me estaba comentando Epic JC, es bastante, se va a poner bueno más adelante. Así que nada, les dejaré saber cómo vamos, ¿verdad? Si estamos cerca de terminarlo, nos falta un montón. Así que básicamente eso es lo que estuve haciendo en esta semana, ¿verdad? Nice. Suena súper épico eso. Helldivers, yo he escuchado el título muchísimas veces, nunca lo he jugado, ni sabía exactamente cómo que funcionaba. Sí. So, sí. Super cool, seguro lo tienes en tu cuenta de Plus. Ah, oh, sí, no lo dudo. Te lo dieron gratis. Uh-huh. Bueno, pues vamos a continuar por aquí, gente. Vamos ahora a pasar a los comentarios de la pregunta random de la semana pasada. Que era la pregunta esta de que si pudieras vivir en otro periodo alterno de la historia, ¿en cuál vivirías? Entonces tenemos por ahí a Chamaco 09, que dice: como dije cuando delaté mi identidad secreta, si voy a vivir en otro periodo histórico, sería en uno que tenga medicina más accesible y económica que la de ahora, y con mejor internet. Ay. Así que sería el futuro, para nada me voy a vivir al pasado. Y ahí el pasado está difícil, mano. Ay, Dios mío. También tenemos por aquí a Santos Javier Padilla, mejor conocido como Surfing Boy, el campeón del pueblo. Dice: sin internet, ni cable, ni juegos de video, nah, me quedo aquí en el presente. Pero eso sí, ser presidente de Apple o Samsung para tener dinero. casi nada. Bueno, pues hermano, tenemos aquí un comentario de nuestro amigo Viroscar, ¿verdad? Oscar Villarreal. Dice: tampoco me gusta la idea de modificar el pasado. Para esta pregunta será bueno ir en tal caso a posibles futuros, y para eso uno puede acudir a los futuros representados en la ciencia ficción. Una opción muy clásica será el futuro representado a mitad del siglo pasado. No recuerdo si tiene nombre oficial, representado en caricaturas tipo los Jetsons, Supersónicos, incluso también Futurama, donde existe un avance tecnológico donde las necesidades de las personas comunes son suplidas por robots. Otra más de futuro sería la de conectarse a un mundo virtual. Aquí las necesidades no son suplidas tanto por un robot, pero la economía fluye a través de ese mundo. Eso es algo así como lo de Ready Player One. Existen futuros que creo que implican la humanidad iniciando desde cero. Una sería los futuros donde el ser humano llegaría a colonizar otro planeta, donde podrían enfrentarse a nuevos problemas. Esta es la que usualmente pienso más como favoritas formas de aventurarse a nuevos lugares. Eso suena bien Lost in Space. Otro muy clásico sería el futuro post-apocalíptico, donde ahora sí, cualquier cosa puede pasar, ya que aparece un comodín para todo tipo de eventos de ciencia ficción. Si algo de aquí pasara, sería bueno ir por algo tipo steampunk. La respuesta de nuestro pana Virusca está interesante. Tiene ahí cuatro futuros alternos. Nice. Virus, yo te recomiendo que hables con un pana nosotros que se llama Flash. El señor Barry Allen. Señor Barry Allen, él te puede ayudar en eso, mano. Nice. Bueno, y ahora pues vamos a los comentarios como tal para el podcast. Y tenemos un comentario aquí de nuestro compañero Gio. Dice: hoy no estoy en el podcast, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar nuevamente a Santos Javier Padilla, el Surfing Boy, por llevarse una apretada victoria durante la edición del Bacalao Speedrunning League del pasado viernes for the kids. Como Extra Lifers 24/7 que somos, donde los verdaderos ganadores de la noche fueron los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico y mi bacalaísmo. Dice Rie Gio. Dice: fuera de todo vacilón, esta entrega estuvo sin lugar a dudas electrizante. Gracias a todos los que apoyaron el evento, tuvimos prácticamente casa llena de principio a fin, y eso se agradece. Postdata, saludos especiales a mi hate club. Los llevo. Mario, brinquito de Mario. Ay, ya el Hate Club llegó temprano. Esa gente se dio cita temprano para bien. Hey. Oh my God. Bueno, y Gato, también aquí tenemos otro comentario de parte del oponente precisamente de Gio en ese Bacalao Speedrunning League, Santos Alpadilla, Surfing Boy 24, el campeón del pueblo. Dice por aquí, aprovechando la oportunidad, muchas gracias al staff de Nivel Escondido por la oportunidad de jugar en el Bacalao Speedrunning League. Y también a mi hermanazo Giovanni Rodríguez, de Sparrow Boop. Esta vez estuvo reñida y metimos mano. Y los ganadores aquí fueron los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Ahora hablando como el eterno campeón universal del pueblo, muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando desde el principio su campeón. Nunca los hubiese defraudado y además soy el chofer de la carretilla mercenaria. Y Sparrowwolf cambió la guitarra por un violín al final del stream. Besito volador y les mando un abrazo, pero como no se los puedo dar, me lo doy yo mismo. Entonces, muchísimas gracias a Gio y a Surfing por los comentarios. Ay, ay, ay. Este Gato, hay un comentario más. No, ese no lo voy a leer. Ese no lo voy a leer. Si usted quiere saber, si usted quiere enterarse que Gio escribió ahí, vaya a Facebook. Yo ya no me voy a prestar para eso. No te presto. Bueno. Pues ahora sí, gente, con eso vamos ahora a pasar el cierre de este episodio. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para X-Live 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a X-Live pueden visitar www.extra-live.org y presionar el botón de Join. Y gente, les recuerdo que nuestro compañero Sparrow tiene un sorteo corriendo. Todo el que le done durante este mes participa de un sorteo que incluye tres premios, tres premios individuales. No es que se llevan tres cosas, es que son tres premios para tres personas y todos son de God of War. Hay una figura de Funko Pop, de hecho, es el duplex, ¿o no? Sí, es el dúo. Sí. El dúo sí, de... Kratos y el nene Atreyu. Sí, también está un llavero de God of War. ¿Y qué era el otro premio? La figura de NECA. Sí, yo quiero esa figura. Yo voy a tener que estar donando. Bueno, yo imagino que Gio me sacará de los premios. Yo me sacaría. Pero ya, está súper cool la figura esa. Bueno, pero nosotros estamos. O sea, ¿nosotros no podemos participar? No, yo. Mira, me gusta que nosotros participamos a los mismos sorteos. Porque yo quiero esa figura. La figura se ve salvaje. Si no me la gano, creo que se la voy a encargar allí o si todavía quedan allí en Best Buy. Bueno, pues gente, ya saben, eso es lo que está pasando por ahí con Extra Life. Este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y el itinerario de Twitch, gente, seguimos los 7 días de la semana. Estamos los lunes, los domingos, lunes y miércoles a las 8, el resto de los días a las 10 de la noche. Y les recordamos también que tenemos mercancía de nuestra línea bien bacalao. Tenemos la t-shirt del bacalao que dice todos somos bacalao nivel escondido y tiene el emoticon de nosotros, el de Twitch, el bacalao con el headset y el mando, el control. Así que la puede comprar. Puede visitar nivelescondido.com/mercancía. Y entonces ahí eso lo lleva eventualmente a 787style.com. Ahí es donde puede comprar nuestra t-shirt o nuestra tacita. La tacita yo quisiera modificarla. Yo creo que hay que reducirle el logo de tamaño para que se vea mejor. Pues se ve demasiado estirado. Está grandísimo el logo y se ve demasiado de fuerte. Sí, sí. Yo se lo había comentado a Gio, pero no sé si él haya... O sea, le recomendamos un relanzamiento de la copa, así que pendiente. Sí. Mientras tanto, compra la t-shirt. Está súper bonita. Sí. Bueno, y entonces, para culminar, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Está Área 787, que los encuentran en Facebook. Ahí pueden disfrutar de todo el show, particularmente de nuestra sección de gaming, la cual nosotros preparamos para ese show semanalmente. Esto es en video, gente. Esto no es en audio, es en video. Este show sale en televisión, y por eso yo hago referencias a Jacksonville. Está saliendo en la televisión de Jacksonville actualmente, y próximamente estará llegando a otros mercados. Le pueden dar por allá follow en Facebook. También a nuestros colegas de Galaxia Nintendo, que los encuentran en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. GG is the Mouth Pool Podcast, que los encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Press Plus, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Y Twitcheo PR, que los encuentran en Facebook y Twitch. De esta manera terminamos el podcast. So, yo realmente estaba mega cansado cuando comencé. Tengo unas ganas de irme sin haber comenzado. Y ya estoy on fire. Ya estoy confiado y todo. De que me atrevo a hacer stream después de allí. Claro, ahora es que un mega after dark. Yeah, not. pero esa, ahora. Después de una hora crasheas otra vez. Sí, ahora voy para el stream de Gio. Terminando. Vamos a darle por allí apoyo. Veo que por ahí en el chat está Vueladora y está Lady. Así que está bueno. Ya, lleva como 40 minutos en el mismo boss. Pero es que este juego de Fury es de verdad que es frenético. Es frenético. El juego está brutal. Está demasiado fuerte. Bueno, pues gente, ahora sí nos despedimos. Bye. Será hasta la próxima semana. ¡Bumba! ¡Bumba! Hoy no estoy en el podcast, pero quiero dejar voy a leerlo otra vez. 3, 2, 1. Hoy no quiero dejar. Hostia. 3, 2, 1. Hoy no estoy en el podcast, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar nuevamente a Santos Javier Padilla, el Surfing Boy 24, por llevarse. Y no le puse el Simo, el que va calado. Y lo hice para el de Surfing, no lo hice para el de Gio. Voy ahora y lo mismo. Bacaleando en el podcast, la sal sí, es sí. Real. El show va a ser mediodía, la grabación no. No. Por culpa de los Riddle que se pasaban regañando a Gio. No, pero la culpa es mía, porque si yo sé que está escribiendo Gio, of course va a tener este símbolo. Ah, diablo, ya lo encontré, ¿sabes? Okay, 3, 2, 1.